cuando tú estés bien alao, habla cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más. Habla cuembe, cuembe nada más. Si te ponen a la sombra, tú habla cuembe, cuembe nada más. Si cama con de curumbinan de mi ancora, curumbinan de llorar. Cuembe, cuembe nada más, habla cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más, habla cuembe. Oye, mira si la tuya te sorprende, tú habla cuembe, cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más, habla cuembe, cuembe, cuembe. Que cuando tú estés bien alao, habla cuembe, cuembe, cuembe nada más. También el enamorado habla cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más. Habla cuembe, cuembe nada más. Amén de aja con gocuru y nande llora. Cuembe, cuembe nada más. Habla cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más. Habla cuembe, tú habla cuembe, tú habla cuembe, tú habla cuembe, tú habla cuembe. Habla cuembe, cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más. Habla cuembe, cuembe nada más. Si tú vas a lo y saldea, habla cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más. Habla cuembe, cuembe nada más. Cuando tú estés bien a la hoja, la hoja, habla cuembe, cuembe nada más. Palo y saldea, habla cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más. Habla cuembe, cuembe nada más. Amén de aja con gocuru vinan de llorar.